Veamos ahora tu opinión. Piensa creativamente y luego apalanca esa creatividad. ¿Estás cómodo en el mundo en que vives? Trata de imaginar que lo expandes de forma de incluir nuevas aventuras, nuevos amigos, nuevos lugares. A medida que te expongas a nuevas experiencias, generarás nuevas ideas. Verás nuevos problemas cuyas soluciones encontrarás y verás formas diferentes de usar estas soluciones para ayudar a muchos otros. Todo esto es el resultado de expandir tu mundo y tu visión. Piensa y vive en grande. Dejando a un lado cualquier temor de riesgo, ¿qué visualizas? ¿En cuál área de tu vida podrías pensar más en grande? Nombra ese pensamiento. ¿En cuál área de tu vida podrías pensar de forma expansiva? Nombra ese pensamiento expansivo. ¿Qué harás al respecto?